una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. ¿Quién sabe por qué algunas canciones, algunas melodías, algunas voces, algunas letras de canciones se meten tan profundamente dentro de nuestra memoria, de nuestro cuerpo y tocan fibras íntimas, sentimientos, emociones? ¿Quién sabe por qué? En Madrid, en 1995, en un café que se llamaba Libertad 8, Pedro Guerra, que era un músico, que es un músico nacido en las Islas Canarias, que en aquel momento era más que nada un cantor, se transformó en un cantautor que grabó en vivo un disco que se llamó Golosinas, que cambió, revolucionó la música y la canción de autor en España. En ese disco, Pedro Guerra es un artista en estado puro, con un reducido acompañamiento musical. Es un disco histórico, un disco de esos que seguramente ya no se hacen, tanto por las letras, por la calidad de las melodías, por la voz perfecta, porque huye de todo convencionalismo y porque muestra a un artista en búsqueda, en exploración, que llega a partir de su música y de sus letras a las entrañas de la vida para contarlas de un modo muy personal y seguramente intransferible. Esas canciones son irreemplazables. El marido de la peluquera, Deseo, Contamíname, y la que vamos a escuchar hoy en una versión de Pedro Guerra con Rosalén en una remasterización de ese disco Golosinas del año 2018 que se llama Las gafas de Lennon. Una hermosa, hermosa, nostálgica canción en su letra, pero esperanzadora visión de lo que es posible hacer buscando la utopía. Pedro Guerra, Rosalén y la maravillosa Las gafas de Lennon. Las gafas de Lennon hicieron historia, y algún que otro gesto que hoy guardo en memoria de un tiempo que fue. Un tiempo de flores y buenas noticias, un tiempo de amores y dulces caricias. Imagine all the people, y aún está por ver que no será posible. Imagine all the people, y habrá que responder que no será posible. Las gafas de Lennon son lunas redondas, tan siempre modernas, tan llenas de historias de un tiempo que fue. Un tiempo de luces y buenas canciones, un tiempo de guerras paradas con flores. Imagine all the people, y aún está por ver que no será posible. Imagine all the people, y habrá que responder que no será posible. Vivimos el tiempo que al cabo nos toca, salimos al paso, gastamos las botas de un tiempo que es. No es bueno quedarse colgados de un sueño, habrá que empujarlo, llegado el momento. Imagine all the people, y aún está por ver que no será posible. Imagine all the people, y habrá que responder que no será posible. Imagine all the people, y aún está por ver que no será posible. Imagine all the people, y habrá que responder que sí será posible. Nuevos, diferentes. Gabriel Estrada nace en Minas el 6 de enero de 1964. Comienza los estudios de piano a los 10 años de edad en la ciudad de Minas. Ya en Montevideo toca en las bandas Ladillones y junto a Fernando Cabrera, Laura Canobra y Jorge Galemire, entre otros. Funda el grupo La Mano, con el cual durante años interpreta sus propias composiciones en boliches, teatros y festivales de jazz. Lo escucharemos desde su disco Hojas, de mayo, el tema Buen Tiempo. Thank you. mundos diferentes.